organización política. Es imposible determinar una norma concreta, universal y obligatoria para el desarrollo interno y la organización política de cada nación. La vida de cada nación está subordinada a una plétora de distintas condiciones históricas, geográficas y económicas, que hacen imposible establecer un modelo de organización igualmente válido para todos. Cualquier intento de esta naturaleza será absolutamente impracticable. Sofocaría la riqueza y la espontaneidad de la vida que florece únicamente en una diversidad infinita. Y lo que es peor, estaría en contradicción con los principios fundamentales de la libertad. No obstante, sin ciertas condiciones absolutamente esenciales, la realización práctica de la libertad sería imposible para siempre. Estas condiciones son la abolición de todas las religiones estatales y de todas las iglesias privilegiadas, incluyendo aquellas mantenidas o apoyadas por subsidios estatales, libertad absoluta para que cualquier religión construya templos a sus dioses y pague y mantenga a sus sacerdotes. Las iglesias, consideradas como corporaciones religiosas, jamás deben disfrutar de los mismos derechos políticos que se da a las asociaciones de producción. Tampoco se les puede confiar la educación de los niños, ya que simplemente existen para negar la moral y la libertad y para hacer ganancias con la actividad lucrativa de la brujería. Abolición de la monarquía, instauración del bienestar para todos, abolición de las clases, los rangos y los privilegios, absoluta igualdad de derechos políticos para todos los hombres y todas las mujeres, sufragio universal, no en el Estado sino en las unidades de la nueva sociedad, abolición, disolución y desmantelamiento del Estado centralizado, dirigido y todopoderoso, alter ego de la Iglesia, causa permanente del empobrecimiento, brutalización y esclavitud de las masas, abolición de todas las universidades estatales. La educación pública debe ser administrada únicamente por las comunidades y las asociaciones libres. Abolición del poder judicial estatal. Todos los jueces deben ser elegidos por el pueblo. Abolición de todos los códigos criminales, civiles y legales ahora vigentes en Europa, porque el código de la libertad solo puede ser creado por la misma libertad. Abolición de los bancos y demás instituciones de crédito estatal. Abolición de toda la administración centralizada, de la burocracia, de todos los ejércitos y policías estatales permanentes.